Seguimos en esta transmisión especial y cobertura de la Red de Enfoques Info Territorial y Prensa del Pueblo con algunas otras radios que también nos están retransmitiendo, como Radio Che desde Rosario. Y ahora estamos en comunicación con Celeste de Marabunta, que está allí en Capital, en la casa de Jujuy. ¿Qué tal? Buenas tardes, Celeste, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Celeste, contanos un poco cómo está la situación por allí. Bueno, acá desde Buenos Aires entendíamos que teníamos una responsabilidad de solidaridad con el pueblo de Jujuy inmigrante, de poder visibilizar la altísima represión que se está dando hace muchos días, que empezó con la lucha de los docentes y las docentes de Jujuy, y que siguió con toda la lucha del conjunto del pueblo. Realmente hay una moneda enorme en todo Jujuy, con la lucha a la cabeza de los pueblos originarios, y para nosotros era desde Buenos Aires central poder manifestarnos en solidaridad. Así que, sobre todo, nosotros somos parte del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es una coordinación de organizaciones políticas, sociales y de organismos de derechos humanos, que con independencia de todos los gobiernos siempre nos plantamos en todas las luchas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, y desde allí entendíamos que había que convocar a una movilización hoy, que estamos acá en medio de la movilización, y realmente nos alegra y nos conmueve que haya sido. Hay mucha conciencia de la necesidad de abrazar al pueblo de acá. Hay mucha gente en la calle, realmente son muchas personas que concentramos en el obelisco, tratando de visibilizar frente a turistas, gente que pasa por el centro del país, y nos vinimos a la casa de la provincia de Jujuy. En estos momentos estamos acá, pero también siguiendo la acción de una comitiva de compañeros de humanos, que dejaron. Están en estos momentos reprimidos, y estamos siguiendo con mucha tristeza y mucha bronca el minuto a minuto de la represión, y aceptando de que los compañeros estén bien, y bueno, siguiendo las noticias de los compañeros que están en el estado, así que estoy atento y atenta a eso. En principio seguimos acá en la calle. Bien. Entonces, bueno, allí la convocatoria fue desde el obelisco hasta la casa de Jujuy. Allí se leyó el documento que pudimos escuchar gracias a otra compañera, Celeste. Y ahora, ¿cómo sigue la cosa por allí? En principio, ahora estamos en estado de alerta y movilización. Como bien decía, desde el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, el documento que leímos hace un rato, pero estamos alertas porque la represión está haciendo ahora. Entonces, ahora estamos permaneciendo acá en comunicación permanente. Parece que no era solamente sacar una foto en la casa de la provincia, sino estar alertas a ver cómo se sucede. Estamos ahí viendo las noticias de varios compañeros que están muy malheridos y no nos podemos ir. Ahora vamos a debatir qué hacemos, si nos quedamos acá, si nos quedamos al otro lado, así que eso, estamos en estado de empleo, estado de alerta y movilización, y teniendo reuniones para definir cómo seguir en el día de hoy. Bien. Bueno, Celeste, y en la casa de Jujuy hay una, continúa la vigilia, no llegamos a poder entender si había allí, si continúa o no esta acción que comenzó hace 48 horas. Sí, el mismo sábado acá hubo una acción que se realizó rápidamente. Desde el día sábado domingo hay varios compañeros y compañeras de Jujuy, de pueblos originarios, que están haciendo una permanencia acá en la puerta de la casa de la provincia de Jujuy. Y nosotros nos acercamos por ayer en la conferencia que se acaba, y hoy movilizamos desde acá y ahora estamos permaneciendo acá. Ahora les estoy hablando de la puerta de la casa de la provincia de Jujuy. Viendo a ver cómo sigue, de acuerdo a lo que sucede en Jujuy. O sea, la orientación de quienes estamos acá en la casa de la provincia de Jujuy es no retirarnos hasta que no sepamos cómo sigue la represión. Bien, Bueno, Celeste, estaremos atentos entonces a cualquier novedad. Nos pueden avisar a este mismo número cualquier situación que sea informable, así podemos continuar informando con todo lo que está pasando en distintas partes del país. Muchas gracias, es clave que puedan colaborar todos y todos a difundir, así que gracias por la solidaridad. No, gracias a ustedes también por estar ahí, creo que esto es así, tenemos que estar todos y todas en la calle en este momento y difundiendo lo gravísimo que está sucediendo en Jujuy y que sienta un precedente tremendo y terrible para todo el país. Muchas gracias por la comunicación, estamos en contacto. Buenísimo. Bueno, Celeste, integrante de la organización Marabunta, allí en la Casa de Jujuy, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo este reporte para la cobertura especial de la red de Enfoques y Info Territorial y Prensa del Pueblo. Ahora vamos a escuchar